izquierda y la derecha. Para dentro y para afuera. Mira lo que pasa cuando entro en acción. Ella se arrebata, bata, bata, bata, blam, blam, se arrebata. Yo no sé lo que le pasa, esa chica se alborota. Bota, bota, bota, voy, voy, se alborota. Yo no que se vuelve loca. Oye, ella se arrebata, bata, bata, bata, blam, blam, se arrebata. Yo no sé lo que le pasa, esa chica se alborota. Bota, bota, bota, voy, voy, se alborota. Yo no que se vuelve loca. Ella se arrebata, esta ya se desata. Yo sigo de estafa y se te quedó tachada. Yo le digo dale gata y como la gata. Se arrebata, bata, bata, bata, blam, blam, se arrebata. Yo no...